FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Era con música. Vamos aprendiendo. He mencionado en varias ocasiones que la realidad se organiza en lo que denomino el alucinatorio social. Alucinaciones visuales y auditivas. Se ve y se escucha lo que más se quiere ver y oír. Voces que vienen desde los medios, los celulares, los parlantes, los gritos en las calles, en los restaurantes, gritos y aullidos, donde todo es ruido sin sonido ni palabras. Imágenes que vienen de las infinitas pantallas, cada vez más gigantes, de televisores, computadoras, filmadoras, cámaras de fotos. El alucinatorio social se programa desde centros de poder que bombardean con tweets, mensajes en Facebook, correos electrónicos personalizados, avisos que se filtran en nuestras computadoras. Es tanta la información que todos estamos globalmente desinformados. Y como la percepción y el pensamiento desaparecen, la alucinación y el delirio ocupan casi todos los espacios. Un ejemplo es cuando atendemos el teléfono y escuchamos «¿Te llama?». Claro, es una grabación, pero para eso tenemos que pensar. Pero pensar implica esfuerzo y tiempo. Dos variables poco frecuentadas. La ausencia de pensamiento crítico es ocupado por la saturación de consignas muy breves, donde el marketing electoral toma una dimensión grotesca. El espacio gratuito cedido a los partidos políticos transforma un mensaje partidario en una caravana de palabras, petardos, donde hay demasiado ruido y casi ninguna nuez. El macabro complemento es que los analizadores que nos permiten entender la trama de esta democrática cultura represora son obviados, ninguneados, banalizados, despreciados. Un botón de muestra es la situación con el vicepresidente de la Nación. Hasta la intervención quirúrgica de la presidenta. Teníamos un vicepresidente que en ocasiones había ocupado la jefatura del Estado por viajes de la primera mandataria. Todo muy republicano. Sin embargo, y dado que la razón de Estado tiene razones que el corazón no entiende, si bien hubo una firma ante el escribano mayor de gobierno donde se certificaba el traspaso, el vice sigue siendo eso, un vice. Aparentemente el traspaso no fue publicado en el boletín oficial, o sea, tenemos un vicepresidente que es presidente en ejercicio, pero solamente en el alucinatorio social. En la Realpolitik, todos hablan del secretario legal y técnico que no es un representante votado por el pueblo como el verdadero poder político. Lo curioso es que el vicepresidente, que no es, porque si lo fuera estaría donde constitucionalmente tiene que estar, acá está la silenciosa y no tanto destitución. Porque el tema es que ha dejado de ser vice, ya que si lo fuera, sería presidente por el lapso necesario hasta que la presidenta vuelva a sus funciones. Repito esto porque yo mismo caigo en el alucinatorio social. Hoy podemos decir que la realidad, y en la realidad, vudú no existe. En el mundo de las PlayStation partidarias, parece que todavía sí. Las PASO, que algunos no pasaron y otros dieron malos pasos, se convirtieron en un test para diagnosticar los deseos ciudadanos. Por lo tanto, le sirvió al gobierno para hacer lo que se negaba a hacer. Por ejemplo, modificar el impuesto al salario o la escala de autónomos. En el alucinatorio social, las PASO son elecciones. Sin embargo, es un laboratorio para evaluar qué hay que modificar para intentar ganar las elecciones reales. Las PASO son una encuesta obligatoria y globalizada. El 17 de octubre fue el día de la lealtad, pero esa lealtad también es alucinatoria. Hay diversidad de lealtades y, por lo tanto, multiplicidad de traiciones. Como en los amores de estudiantes. Hoy un juramento y mañana, ayer y hoy, una y varias traiciones. Y cuando digo alucinatorio, también digo abstracto, ideal. Palabras vacías que refieren a realidades ausentes. Transcurrimos un momento destituyente. Un golpe de Estado super blando donde se ha desplazado la sucesión presidencial sin ningún tipo de obstáculo institucional y el mundo sigue andando. El Poder Ejecutivo está acéfalo, pero no lo percibimos porque alucinamos que hay algo donde existe la nada. El nombre del alucinatorio político-social es Zanini. Obviamente, desde arriba derraman alucinaciones y delirios para abajo. La gente, y sufrida gente, se pelea sin saber por qué. La barra de colegiales aparece protagonizando escenas que el Dante no pudo incluir en algún círculo del infierno. Las barras bravas no son barras, sino estamentos permanentes del poder deportivo y partidario. Los partidos de fútbol se juegan sin hinchada visitante e incluso se jugarán sin público. El fútbol tampoco existe, a pesar que sigue el ritual del fútbol para todos. La realidad virtual no necesita cascos, ni cables, ni Bluetooth. Lo virtual y lo real ya no pueden diferenciarse. Hay un Scioli bueno que combate por Cristina y hay un Scioli malo que combate a Cristina. Y la diferencia la hace Massa, que parece una fórmula matemática más que un programa de gobierno. Para sostener el alucinatorio, el candidato oficialista es Mi. Por lo tanto, no es necesario entrar en detalles. Digo, detalles programáticos. La política de los guiños, las muecas, los sobreentendidos, la desmentida permanente, llegó para quedarse y para agrandarse. Cabandía mediante. La gendarmería hace operaciones destituyentes, pero a nadie le llega el correctivo necesario. Versión menor y miserable del escarmiento que alguna vez debía tronar. En el alucinatorio social, todo es posible. Lo que es totalmente opuesto a pensar que otro mundo es posible. Se reemplaza la lucha política, clasista, anticapitalista, solidaria y nunca solitaria por un electoralismo berreta, donde todos esperan el milagro de la multiplicación de los votos y las urnas. El sistema no es representativo, no es republicano y mucho menos federal. Pero se sigue manteniendo, porque aún aquellos que lo combaten sostienen sus fundamentos. Quizá sea necesario cantar. Ya sé que estoy plantado. Esto lo escribió Alfredo Grande, con un aforismo implicado que es: no volverán las obscuras golondrinas porque por 6 pesos las terminan de morfar. El alucinatorio social. Y está bien descrito que es algo que llegó para quedarse. Que la virtualidad es lo que se ofrece a gran escala. Leído esto, voy a decir algo que me dolió tanto, como lo sucedió con Juan Cabandier y Matías Reyardo Tolosa. Las dos historias me duelen. No por el correctivo en sí mismo y todas esas cosas que se dicen para que el alucinatorio social tenga más materia prima transgénica de consumo, sino que la historia se revuelve y se revuelca. Dolores que son propios de Cabandier y de Matías Reyardo Tolosa. Son ellos que han sufrido la historia como tantos otros. Pero hablamos de ellos. Y entonces se va degenerando la historia. Va perdiendo la riqueza. ¿Sabe que se pierde también la temeridad? O el espontaneísmo. Se pierde. O se perdió. Me duele tanto seguir escuchando una y otra vez, aun cuando no quiere escuchar, porque lo que dice y escribe Grande es efectivamente real. Te llega la información por los lugares que antes era imposible que pudiese llegar. Escribiendo en casa llega un mensaje y uno lo abre porque tiene que ver con la necesidad de saber no de las cuestiones que arriban, sino más personales. Y se cae en el alucinatorio social. Que se sigan buscando respuestas a historias que son propias de parte de aquellos que no la vivieron. Es de un alucinatorio social. En la medida en que se está arribando al mismo. Y decía, me duele tanto lo de Juan Cabandier y Matías Reyardo Tolosa, como las imágenes que se colgaron ayer de lo ocurrido en Jujuy. En esa marcha política partidaria de Milagro Sala, y cómo dos bandos se enfrentaban, a decir del alucinatorio social, o iguales que se cagaron a piedrazos y a tiros. En realidad, de un lado se disparó. Y para darle alimento a esto que acabo de leer recién, rápidamente se tiene que decir, son grupos que pertenecían a aquel sector o al otro sector. Exhibiendo a un pibe con un disparo en la boca. Vean, es real. Me llena de dolor. Porque nadie es igual a otro, pero podemos parecernos bastante. Podemos identificarnos. Podemos saber que hay cierta pertenencia. Podemos llegar a la conclusión que en nosotros no está el poder. Podemos coincidir en que estamos haciendo un trabajo sucio para aquellos que están burlándose de nosotros todo el tiempo. Hasta podemos discutir qué es el Estado. Podemos revisar la historia. Podemos aprender de capítulos sangrientos. Podríamos buscar alucinatorios anteriores. Podríamos ver que los grandes guerreros hoy son grandes empresarios. Podríamos ver que la política imperial dejó de ser motivo de discusión. Podríamos debatir si hay que ser más o menos capitalistas. Podríamos discutir cómo es aplastarle la cabeza al otro, que es semejante. ¿Para ganar qué? Un puestito en el alucinatorio social. Ver esos chicos y hombres más grandes disparando a otros chicos y hombres más grandes, integrantes de un mismo pueblo, de un mismo territorio, nos tiene que doler. Porque a diferencia de otras épocas, en donde era más palpable y más cuerpo a cuerpo, y había espacios de discusión y hasta sinceros, sin que faltase la traición, hoy no tenemos ni esos espacios, ni siquiera una cuota de sinceridad. Este alucinatorio nos está tomando de locos a todos, de algunos vivos que siempre fueron vivos. Y no es que nos falten herramientas para saber quiénes son, nos faltan pelotas, que es distinto, para decir cómo es aquello que ya lo dijimos. Pero parece que en este tiempo es mejor sentir que estamos sumamente informados en la desinformación y que somos parte de una gran corriente, como una nueva ola, que en algún momento nos capitalizará de la energía suficiente para barrer con los traidores y los entreguistas. Pero hay que esperar, lo cual es de un infantilismo y una mediocridad alarmante, que solamente la puedo entender si acepto que vivimos en un alucinatorio social. Pues bien, no quiero vivir ese alucinatorio. O por lo menos intento no vivir ahí. Trola agogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelos sin sangre. Bombardeando, bombardeando. Una vitrola a go-go, tocando y tocando.

FM Moreno, tu estación de información. Muy bien, la semana pasada charlamos con un joven estudiante, un dirigente estudiantil de Filosofía y Letras. Preguntamos por qué se había producido la toma. Hizo un desarrollo de la toma, de la decisión, y dejó instalado algo. Quieren reproducir las prácticas de Shuberov que fueron tan destructivas para la universidad. Y habló de la disposición de las becas. También habló cómo se van forjando esos vínculos de las casas de altos estudios con las empresas que necesitan de esa mano de obra calificada. Más en tiempos como este, tengan presente lo del alucinatorio social, donde el bien preciado es el conocimiento. Y todo eso está ocurriendo. Ocurre en todas las universidades. Ayer se había tomado la Facultad de Ciencias Sociales. Tengo entendido que se levantó la toma. Está Vanina Biasi para charlar con nosotros. Vanina, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día. Rubén, buen día. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué marco le damos a estas, más que tomas, son manifestaciones ante la decisión de consagrar a un rector de forma democrática y antidemocrática? O antidemocrática para que sea democrática. Explícalo, por favor. Ahí se nos perdió Vanina. Se nos fue. Vanina, ¿estás ahí? No, no la tenemos a Vanina. Bueno, voy a leer entonces el comunicado de prensa de ayer. ¿Sí? Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de una masiva asamblea convocada por el Centro de Estudiantes, resolvieron un plan de acción frente a la antidemocrática votación del decano convocada para el día martes, donde la gestión tenía planeada la asunción del kirchnerista Glenn Postolsky. Como parte de este nuevo plan de acción, el presidente del Centro de Estudiantes, Nicolás Vigarelli, de la Juventud del PTS, declaró de manera completamente desprolija y anticipada la gestión de la facultad, había convocado para este martes a la elección de un nuevo decano, quien tendría que asumir recién en marzo del año 2014. Esta elección de por sí ya es completamente antidemocrática por la ponderación de claustro, ya que el voto de 213 profesores vale el doble que el de 14.000 estudiantes que votaron en las últimas elecciones. Por todo esto, y para abrir un amplio debate sobre la necesidad de democratizar la universidad, es que desde el movimiento estudiantil, la tenemos a Vanina ahora, estudiantil de sociales, votamos un plan de acción que comienza esta misma noche con la toma de dos sedes de la facultad. Entonces la pregunta para Vanina Biasi, no sé si escuchó la introducción, es ¿en qué contexto se está produciendo esto de lo antidemocrático para consagrar un nuevo rector de la UBA? Vanina, te escucho. Sí, mira, en principio esto es un planteo que viene de larga data, el planteo de la democratización de la universidad. Es bueno que los oyentes sepan que quienes van a elegir al nuevo rector de la universidad representan sobre una población de 350.000 habitantes que tiene la Universidad de Buenos Aires, entre estudiantes, docentes y no docentes, representan a una fracción de 2.000 profesores aproximadamente, un poco menos, de 2.000 profesores regulares. Ellos tienen la mayoría, representan el 50% de los votos en la Asamblea Universitaria. Bueno, esto es un régimen que no existe en ninguna otra institución. Y realmente el gobierno universitario está hace mucho tiempo en cuestionamiento producto de esto. No existe el claustro no docente, no hay claustro único docente y la ponderación del voto es extrema, digamos. Estamos frente a un proceso previo a la Revolución Francesa que instaló lo de un hombre, un voto. Entonces, hay un planteo que es legítimo sobre la democratización. Acaban de elegirse los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y los representantes en los consejos directivos. El planteo de la democratización ganó por amplísima mayoría. Los diferentes frentes que en las facultades planteaban el pedido de una apertura de un debate de democratización ganaron 8 facultades sobre 13. Entonces, los funcionarios que están desesperados por elegirse y finalmente hacerse, digamos, del botín del presupuesto universitario, están cometiendo un error porque están dando la espalda a las mayorías de la universidad, que sin duda, yo soy trabajadora no docente de la UBA, sin duda son los estudiantes, no cabe ninguna duda. El decano de sociales que se quiere hacer elegir entre bambalinas ha sido elegido por 200 profesores regulares y el centro de estudiantes y los consejeros estudiantiles fueron elegidos por 15.000 estudiantes. La proporción es de locos. Ahora, si alguien tiene una opinión con respecto a que un profesor debe tener mayor peso sobre un estudiante, es debatible, digamos, que su voto tenga que tener. Ahora, en esa proporción, cuando ellos son esa mayoría que obtienen los profesores regulares, ¿sí?, es la misma que después tiene la potestad de llamar a concursos de profesores regulares y que no lo hace para mantenerse, seguir siendo una élite restringida. Bueno, ahí me parece que vos dijiste, disculpame, vos dijiste la palabra justa, que es una élite. Ahora, esa élite, con un criterio político universitario, convoca elecciones que no son tales porque ya está elegido quién debe ser a partir de las proporciones. Pregunta entonces, ¿cómo se cambia esto de las proporciones? ¿Quién lo debe cambiar? Se cambia con un debate abierto de toda la comunidad universitaria planteando la modificación del estatuto universitario. Y sin duda un actor fundamental de ese cambio van a ser los estudiantes, como siempre lo han sido en la vida política universitaria. Lamentablemente, hoy, ¿qué tiene que hacer el futuro, el que quiere ser el futuro decano de sociales? Tiene que llamar a un debate. Le tienen terror al debate con el centro de estudiantes, lo cual es un absurdo completo, porque lo que están planteando puede ser abiertamente debatido entre docentes, no docentes y estudiantes, sin tener que atravesar por esta dolorosa experiencia de llamar de un día para el otro a un adelantamiento de la elección del decano en una sede diferente a la que habitualmente se lo hace, en un horario diferente. Ya realmente la marca del delito está en la forma de convocatoria de esta elección. ¿No lo pensás, Vanina, que puede ser, y no voy a discutir porque son ustedes que están en la facultad, pero tan solo una hipótesis es esta? No es que te tengan tanto miedo al debate, sino que no les importa. Porque vos me lo decís, el reglamento es este. Con esto jugamos y con esto elegimos. Bueno, ellos pueden decir, nosotros no estamos violando ningún reglamento. Si 213 profesores tienen un voto doble que es superior al de 14.000 estudiantes, bueno, esto es así, no sé mañana. Es mucho más de fondo, no, ¿verdad? Sin duda no les interesa. Lo que pasa, a diferencia de otros a los que no les interesa el cambio y defienden el modelo actual, es que estos fingen que les interesa el resto del año. Ajá, se llenan la boca hablando sobre democratización de los medios de comunicación. No te olvides que estamos en la Facultad de Sociales, de donde sale Carta Abierta. Ayer, en el proceso, digamos, que se estaba dando fraudulento en Sociales, estaba Ricardo Foster, entre Glenn Postolsky, entre los diferentes integrantes de Carta Abierta que son de Sociales. Esta gente se llena la boca hablando de democratización y después, cuando la tienen que implementar, recurre a patotas, recurre, en el caso de Sociales no se recurrió a patotas, un grupito mínimo nada más fue el que protagonizó los hechos de ayer. En el caso de Exactas es un escándalo. Yo te quiero decir una cosa, yo soy trabajadora de la Facultad de Sociales y soy delegada de los trabajadores de Sociales. Sí. Que yo esté hablando en defensa de los estudiantes y de la democratización es una excepción en la universidad, porque en general, por cómo es la conducción de mi gremio, que está absolutamente vendido a las autoridades, los no docentes funcionan como patotas de los decanos. Así pasó en Exactas. Tengo el orgullo de decir que eso no ocurrió en la Facultad de Sociales, pues en la Facultad de Sociales hemos construido un grupo de trabajadores no docentes que sabe perfectamente que nunca tiene que actuar como fuerza de choque de un funcionario de turno. La verdad que Es una situación de excepción que quería marcar. Pero realmente la diferencia que hay con otros decanos es esta que te marco, de que se llenan la boca durante todo el año hablando de democratización, lo hacen desde hace años, nos han metido en un debate, digamos, en el cual nosotros hemos denunciado la falsa dicotomía, digamos, sobre la ley de medios y compañía, pero ahora era el momento de aplicarla. El decano, el futuro decano de sociales todavía tiene la oportunidad, lamentablemente no en las mismas condiciones si lo hubiera hecho antes, de convocar en el aula magna de la facultad un debate abierto que fije un plan de desarrollo de ese debate y que se animen a darlo de cara a toda la comunidad universitaria. Vanina, ¿quedó postergada la elección ya digitada de Postolsky? Van a hacer lo siguiente, ahora van a convocar, creo que están, ahora tengo que revisar un poco las convocatorias oficiales. El reglamento del Consejo Directivo lo que fija es que tienen que hacer una notificación fehaciente de la convocatoria 48 horas antes de la misma. Fracasó la de ayer, ahora hay que ver si hoy convocan para que el viernes se haga una nueva convocatoria. Uh-huh. Bueno, esto de la democratización y todo lo que se ha dicho y todo lo que es carta abierta, yo vuelvo sobre algo que planteaste vos, Vanina. Es una élite. Entonces, se democratiza en la medida que se sigue lo que ellos entienden por democratización. Es un poco complejo. Es un poco complejo de entender. Nosotros decimos en este programa que por ahí nos faltan algunas categorías sociales para evaluar el momento, ¿verdad? Pero ellos no se van a inmutar ni van a transformarse porque creen que están trabajando en la democratización y que elegirlo así a Postolsky, ¿sí?, apunta a democratizar todo, porque son una élite. ¿Sí? Mira, en la Universidad de Buenos Aires el kirchnerismo no accede a un lugar de reconocimiento y de poder si no es a través del fraude y a través de este tipo de elecciones minoritarias. Uh-huh. Cada vez que se puso, digamos, a discusión diferentes alternativas, las mayorías eligieron a otras opciones y no a ellos. Ajá. Los integrantes de Carta Abierta han fracasado sistemáticamente durante todos estos años en representar realmente una opción mayoritaria dentro de la universidad. Por lo tanto, ellos realmente son defensores a ultranzas de este sistema, que es el único que les permite ser elegidos para algo. En la carrera de comunicación, en las elecciones que se hicieron en septiembre, perdió por paliza el kirchnerismo. El Frente de Izquierda ganó con el 45% de los votos y el próximo director de la carrera va a ser un kirchnerista. Esto es un escándalo, claro, de fraude, de manipulación, etcétera. Y uno dice, pero lo dice el reglamento. Bueno, los chicos están cuestionando el reglamento. Es que ahí está el punto. Si no cuestionamos los reglamentos, sí, claro, entonces estamos acabados. Los reglamentos lo hicieron las personas que tenían un interés en ser elegidas con estas metodologías que les permitieran acceder a un lugar de poder sin tener la votación de la mayoría. Uh-huh. Y yo, que estoy en contra de muchas formas de elecciones, la verdad que me parece que esta es la más fraudulenta de todas. Por lo menos, para hacerse elegir presidenta de la Nación, Cristina Kirchner necesita obtener la mayoría de los votos y punto. En cambio, acá ni siquiera eso. Ahí, el señor que va a asumir la dirección de la carrera de comunicación, que ha sido funcionario mío, digamos, jefe mío directo, es una persona a la cual le dieron la espalda una mayoría abrumadora de estudiantes y que gana con el voto de los profesores, que son absolutamente minoritarios. Esa es la realidad que impulsa este bloque político, ¿no? Vanina, ¿no es esto lo que se va a replicar en cada una de las facultades? Es decir, si se buscó la vía, a ver, para maquillar mejor la democracia, para participar y les fue mal, pero el reglamento habilita que pueda pasar lo que va a suceder con Postolsky. ¿No crees que se va a irradiar hacia otras facultades este mecanismo para elegir un rector afín a un pensamiento político ideológico? Sí, quiero señalar lo siguiente. Efectivamente, es un mecanismo que se repite en todas las facultades. La mayoría de las facultades ya han elegido decano y están haciendo este día viernes las elecciones de todos los claustros para integrar la Asamblea Universitaria, que recién se hace el 5 de diciembre, y que está hecha, digamos, y ahora se están eligiendo decanos que recién van a asumir en marzo del año que viene, que quede claro también. Efectivamente, se va a reproducir en todas las facultades, y en aquellas facultades donde el movimiento estudiantil está más organizado y tiene fuerza, se están dando estas luchas, digamos, como se vio la semana pasada en Filosofía y Letras, exactas, sociales, y en otras facultades como la FADU y Agronomía. Efectivamente se va a reproducir, y lo que el movimiento estudiantil está poniendo en debate y en evidencia es la falencia de este régimen antidemocrático. La intención del movimiento estudiantil es abrir el debate. Hace unos días atrás, quizás por ser una provincia del interior del país no tuvo tanta repercusión, en una ciudad con 180.000 habitantes estaban movilizados 40.000 habitantes en contra del régimen antidemocrático en la Universidad de La Rioja. Lo que pasó en La Rioja es similar a la reforma universitaria del 18. Gente que no tiene nada que ver con la universidad movilizada reclamando que la universidad se democratice, echaron a todos los funcionarios y abrieron el debate necesario que tiene que abrirse sobre la democratización, porque esto pasa en todo el sistema universitario nacional. Vanina, te agradezco mucho y estamos atentos a saber, y me quedo con esta inquietud, el movimiento estudiantil, ¿qué está expresando? Porque claro, dentro de un movimiento hay distintas miradas, hay aquellos que aceptan la confrontación, hay aquellos que creen que no es tiempo de hacerlo, que es tiempo de buscar lazos o vasos vinculares que le permitan mantenerse para luego, cuando las condiciones objetivas estén mejor dadas, dar la discusión. Es todo esto lo que hay en movimiento. No es un movimiento. El movimiento estudiantil, a diferencia de los funcionarios, puede debatir todo esto que vos decís en sus asambleas, porque todo lo decidió en asambleas, y eso es lo bueno de este debate. Claro. Vanina, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. Bueno, la historia está acá, a ver si la podemos explicar. Resulta que hay profesores universitarios que son una élite, que son jerárquicos. Y son jerárquicos porque además de sentirse jerárquicos y privilegiados, hay un reglamento que convalida su jerarquía y su privilegio. Entonces ya estamos mal. ¿Cómo sería democrático? Lo iba pensando mientras escuchaba a Vanina Beassi. ¿Cómo sería democrático si el reglamento no se modifica? Si los estudiantes ven en ese decano que representa sus ideas. Pero serán las ideas de los estudiantes que tiene el decano. Hasta el decano puede decir, yo creo que ustedes lo que están expresando como movimiento estudiantil es acertado. Fíjese lo que estoy planteando, que es una barbaridad. Vuelvo al alucinatorio social. Es esto. Yo estoy planteando algo de alucinatorio social. Porque en realidad lo que está reglamentado es que se juntan los que son parte de una élite y dicen, tenés que ser vos. Y todo aquello que hagan los estudiantes, poco importa, porque lo leía recién, el voto de 213 profesores es superior a la expresión de 14.000 alumnos o no docentes. Es así. No tiene nada de democrático, es una elección directa. No tiene nada de democrático. Por eso dijeron, a ver, probemos en la elección, a ver qué pasa. Probemos. Juguemos a la democracia un rato. Y les fue mal, lo decía recién Vanina Beassi. Perdieron y por paliza. En sociales perdieron por paliza. Y ayer, que estaba ya definida la política para que Glenn Postolsky, que es un hombre del kirchnerismo, ayer estuvo junto a Foster y otros de Carta Abierta. ¿Y ustedes creen que fue inocente que el filósofo candidato a legislador estuvo ayer? ¿Es inocente? Están diciendo, nosotros somos el poder, y nosotros entendemos el poder así, y nosotros vamos a aplicar el poder de esta manera. ¿Saben por qué? Porque hay un reglamento. Y hasta tanto no se modifique el reglamento, nos asiste el mismo para que Glenn sea el decano de sociales. Y sea el decano de sociales cualquier otro que lleve a una discusión que nos está dando, es qué tipo de universidad, ¿para qué hacen esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Solamente decir, yo adhiero al gobierno? No es eso, porque además es infantil. Hay que saber por qué. ¿Cuál es la política universitaria que se desarrolla? primero, no discutir el reglamento, eso está claro, pero además de no discutir el reglamento, ¿qué quieren hacer con la universidad? Y es esto lo que todavía no despunta. Lo que queda claro es que democrático no tiene nada. Ni en la UBA, ni acá en la Universidad Nacional de Moreno, en ningún lado tiene nada democrático. Después, si lo quieren vestir de democrático y quieren hablar de lo importante que es y contribuir al alucinatorio social, háganlo. Nosotros no. Nosotros no. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Ayer hicimos una nota que por razones eléctricas hoy no podemos poner al aire. Mañana está, si vuelve la luz a casa. Entonces, el entrevistado me decía, se está preparando todo para realizar después de las elecciones del próximo año un gran ajuste. Entonces me puse a pensar si no estamos en un ajuste. Si no hay una devaluación en cuotas. Y la respuesta que obtenemos nosotros es que sí. El ajuste se produce y la devaluación va en cuotas. Va por la escalera. ¿Sí? Está en línea Ezequiel Peralta, porque para que esto cierre tiene que haber un gran proceso de judicialización de las luchas y de los trabajadores. Ezequiel Peralta es trabajador delegado de ENFER. ENFER son los talleres de Sirigliano, donde se reparan las formaciones que ya están destruidas y se reparan con elementos que no son propios de formaciones Toshiba de hace 50 años. Ezequiel, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, tenemos algún problemito con la comunicación, se está escuchando bastante cortado, pero vamos a ver cómo avanzamos en esto, dale, no hay problema. Bueno, ¿qué tal? Primero, Ezequiel, contanos por favor a dónde están en este momento ustedes. Mira, nosotros nos encontramos en la Cámara Federal de Apelaciones del Partido San Martín, ubicada en la calle Güemes y esquina de Lina, que esto es el dentro del Partido San Martín. Hoy en día el compañero Julián Radic va a prestar declaración indagatoria por una causa que le arman en el marco de una medida de fuerza que lo acusan de cortar las vías de la línea Mitre a la altura de la estación Miguelete, ¿no? Así que hoy en día nos encontramos movilizando acá, entendiendo que se enmarca dentro de la persecución sindical que nos están haciendo a todo el cuerpo delegado de Enfer y de Tasa, ¿no? ¿Esto ocurrió el 28 de septiembre, Ezequiel? Esto ocurrió en el 2012, en sí. El julio. Ah, en julio, julio 2012. Sí. Nosotros la medida la tomamos porque la empresa, planteando de que nosotros lo habíamos denunciado por denunciarlos a ellos, por la quema y ocultamiento de documentación que intentó hacer Siciliano en la planta en la que estábamos nosotros. Sí. Nosotros divisamos eso, denunciamos, y al instante que nosotros hacemos la denuncia, cuando tenemos que cobrar la quincena, la empresa saca un comunicado interno alegando de que porque nosotros lo habíamos denunciado no pagaba los sueldos. Entonces nosotros en la asamblea decidimos salir a manifestar eso. A este incumplimiento por parte de la empresa, ¿no? Ezequiel, esto que vos mencionabas sobre la quema de documentación es lo que se produce después de la masacre de Once. Exactamente, esto se produce después de la masacre de Once, en la cual Siciliano intenta hacer estas maniobras que lo ponen muy en jaque, porque realmente lo que estaba haciendo era algo que intentaba ocultar documentación y que intentaba ocultar pruebas directamente relacionadas con lo que se lo estaba denunciando, que es la cuestión de los debidos de fondo, de su culpabilidad con la tragedia de Once, ¿no? Así que nosotros entendíamos que era muy necesario denunciar esos actos porque como trabajador y como usuario del sistema ferroviario y del sistema de transporte estamos perjudicados también en ese sentido, ¿no? Bien, entonces como resultado de la denuncia que ustedes hacen, porque los siriglianos estaban quemando documentación que vinculaban todos los negocios y negociados que se han hecho a lo largo de estos años, espera Sirigliano el momento para armar una causa y ahora tiene el acompañamiento de la justicia. Más o menos es así la historia. Claro, sí, un poco así es la historia, exactamente. Ajá. El acompañamiento que tienen los compañeros judicializados por parte de los laburantes de Enfer y Tatsa, ¿es completo? Digo, ¿es un acompañamiento parcial? Sí, o sea, hoy en día nos estamos movilizando en conjunto todos los trabajadores, solamente el cuerpo delegado apoyado con organizaciones, pero el apoyo de nuestros compañeros hacia adentro es rotundo, incluso renovamos, el año pasado renovamos los cargos del delegados, y este año también estamos en plena campaña de elecciones hacia adentro, y vemos que los compañeros, o sea, hacia adentro tenemos un respaldo fuerte por parte de los compañeros, y que hay que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Porque lo que se intenta atacar, lo que se entiende, por lo menos el grueso de los compañeros, es que si atacan a los delegados, están atacando también a ellos y a la organización sindical interna, ¿no? Juan Aquino y Alfredo Luque, ¿dónde están? ¿Cómo? Juan Aquino y Alfredo... Juan Aquino y Alfredo Luque se encuentran aquí en la movilización también. Bien, te pregunto esto porque la policía los arrestó a ellos el 28 de septiembre. No los arrestó, sino que fueron a la casa, al domicilio de estos dos compañeros, un sábado por la noche, algo bastante usual, en donde les planteaban de que tenían una orden de arresto para los compañeros, que esa orden de arresto nunca fue presentada. En ese momento no nos encontraron a los compañeros, pero cuando nosotros, eso fue el sábado, el lunes fuimos a la fiscalía a verificar si había una orden por parte del juez de cometer ese acto, y nos dimos cuenta que una causa no figuraba que haya una orden de arresto, ¿no? Entonces nosotros realmente quedamos bastante preocupados por ese hecho, porque en el caso que lo hubiesen encontrado en sus casas, no sabíamos cuál iba a ser la reacción de esos informados de parte de la policía, ¿no? Bien, Ezequiel, entonces, ahora, ¿qué esperan ustedes que ocurra hoy? Perdona, que no te escuché. ¿Qué esperan que ocurra hoy, digo, con esta movilización que están solicitando? Nosotros, hoy el compañero Julián Radio va a prestar declaración indagatoria, lo que es la Cámara de Apelación. Lo que se puede llegar a definir acá es que si la causa tiene validez como para ir a juicio o directamente se baja en esa instancia, ¿no? Nosotros entendemos que la causa la causa en sí no tiene sustento, o sea, no hay pruebas, hay muy poca, la alegación de los denunciantes es muy, muy, muy escueta. Entonces nosotros entendemos que esta causa se tiene que caer, o sea, que igual, o sea, entendemos que también es una clara persecución a la organización sindical que nosotros tenemos aquí adentro, ¿no? Que esto se enmarca en toda la otra denuncia que nos hace el grupo siciliano, tanto en lo laboral como en lo penal. Ezequiel, ¿qué carátula tiene la causa? ¿Cómo? ¿Qué carátula tiene la causa? Es obstrucción de la vía pública, por lo que plantean es cuando nosotros hicimos la medida de fuerza, lo acusan de haber cortado las vías del Mitre, ¿no? Uh-huh. Te hago una última pregunta, de ser posible, vos me dirás si hay posibilidad de responderla. Ustedes que trabajan ahí en Enfer, ¿pueden, con los elementos que tienen los laburantes, garantizar que las formaciones que se arreglan pueden brindar un servicio absolutamente seguro? Sí, nosotros estamos capacitados técnicamente, por lo menos para lo que podamos hacer, lo hacemos, ¿no? O sea, nuestro trabajo, nosotros entendemos que nuestro trabajo es un trabajo social. Evidentemente, la gerencia es la que determina cómo se hacen los trabajos. Nosotros no podemos depender de eso, ¿no? Entonces, las órdenes las dan el grupo de... el grupo siciliano, ¿no? Que es el que en última instancia son los que definen qué tipo de trabajo se hacen y con qué calidad se hacen, ¿no? Nosotros por eso también venimos denunciando eso, y entendemos que el grupo siciliano puede estar más dentro de la fábrica, porque lo que ha hecho con el sistema ferroviario es claro y evidente con lo que viene sucediendo en estos días, ¿no? Esta consulta que te formulo es porque desde el Gobierno Nacional, a partir de la masacre de Castelar y la tragedia de 11, la última, señala que las formaciones estaban perfectamente arregladas y que estaban en condiciones de funcionar. Entonces, si es eso, entonces estamos frente a compañeros trabajadores ferroviarios que salen a matar gente para matarse ellos. Más o menos así es. Y yo no lo creo, que si es así, como dice el Gobierno Nacional, bueno, estamos frente a laburantes que son suicidas, y yo no lo creo, no creo el sabotaje, no lo creo. No, acá hay un sistema ferroviario totalmente vaciado, o sea, lo que nosotros intentamos hacer como laboradores es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Los vagones salieron en condiciones de parte de la fábrica, de parte por lo menos de nuestra mano de obra. No quita que esos elementos después no se averíen y que no haya una nueva revisión de la del rodante, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de que tenemos vagones del año 60, ¿no? O sea, por más arreglo que uno le haga, muchas veces esos materiales están completamente están en condiciones, no están en condiciones como para poder funcionar. Ezequiel, muchas gracias y un abrazo para todos los compañeros que están allí. Bueno, por favor, muchas gracias por la nota. Un saludo a todos. Hasta luego. Ezequiel Peralta es trabajador y delegado de Enfer, Emprendimientos Ferroviarios, que es la empresa del grupo Siriliano. ¿Verdad? La respuesta de Ezequiel es apropiada, ¿no? Ellos hacen lo que la gerencia determina. Pero estamos hablando de coches de hace 60 años o 50 años. O sea, yo decía en otro ámbito, si es lo mismo manejar un auto 0 kilómetro o un modelo 80 o 90, es lo mismo. Y no es lo mismo. Para hacer un viaje, un auto 0 kilómetro, se le pone nafta y punto. Tiene que hacer una revisión después de tantos kilómetros de caminado el vehículo. Un auto modelo 81, un auto modelo 90. Si quiere hacer un viaje, por una cuestión de precaución, debe realizar todo aquello que a priori debe hacerse. Es amortiguadores, frenos, tren delantero, todo eso. Lo que manejan los compañeros laburantes son coches destruidos, rearmados. Es un rompecabezas. Siempre porque no hay un coche igual a otro, dijo en este programa el ingeniero Rosendo. Un separador y le damos continuidad al recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos. El próximo domingo la elección es definitiva. No definitoria en cuanto proyecto, modelo, es definitiva porque se van a elegir los concejales que ocupen las bancas a partir de diciembre. Moreno tendrá un consejo deliberante a partir del 10 de diciembre con 22 ediles. Aumenta en 2. En la próxima elección se elegirán 2 y ahí quedará conformada 24 de acuerdo a la proporción habitacional o la cantidad de población que tiene el partido de Moreno, que es lo que se ajusta a la ley, a la norma. Pero además de concejales, se van a elegir consejeros escolares que están en la lista. Un organismo que tiene de antemano un laburo descomunal, sobre todo porque las obras importantes que se requieren para este municipio como otros, obras importantes y aquellas que son menores o que son de mediano alcance, dependen de la instrumentación que la provincia pueda hacer, de las obras que la unidad ejecutora discute a través de la unidad de gestión distrital y gestionar. Yo tengo que decir que Gabriel de Río es un buen gestor, aún en la no respuesta. Gestiona sin tener cómo resolver. ¿Y qué es la gestión entonces? Evitar que el conflicto se propague. Esa es una forma de gestionar. Seguramente a partir de diciembre estará en el Consejo Escolar Camilo Zarza, que está en línea, que es un hombre, un joven hombre, dirigente de la agrupación John William Cook, que ocupa un lugar estratégico en la lista del Frente para la Victoria. Y le quiero preguntar, antes de llegar al Consejo Escolar, porque estará allí, ¿qué entiende él? Es la función del Consejo Escolar. Camilo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo te va? Muy bien. Todo bien. Con respecto a la función, me parece que vos lo expresaste bien, digamos, institucionalmente tiene la función de articular recursos provinciales en función de los establecimientos educativos que están en Moreno. Después, políticamente, me parece que el desafío es poder vincular mucho más a la comunidad, a los establecimientos educativos, ¿no? Nosotros tenemos 250 escuelas, o establecimientos educativos, digamos, entre escuelas, jardines y todo, y nos parece que, como espacio político, digamos, que nuestro desafío como funcionarios o como con cierta responsabilidad institucional desde el Consejo va a ser trabajar en esa línea, digamos. ¿Y cómo te imaginás, cómo sería esto? Esto está hablado, digamos, institucionalmente, porque vos representás una fuerza que hoy conduce el Consejo Escolar, pero ¿cómo sería esa vinculación diferente a lo que hoy tiene? Hoy el Consejo tiene comisiones de trabajo. ¿Sí? Una de las comisiones es la de cooperación escolar, que entre sus funciones está la promoción de las cooperadoras, ¿no? Sí. Desde el año pasado hay una ley de cooperadoras nacional que las regula, digamos, en todo el territorio del país, que les da como cierto rango institucional al nivel de un directivo. Y también este año se aprobó una ley de centros de estudiantes. Entonces nos parece que el camino que hay que profundizar es por ese lado, digamos, ¿no? Por trabajar la constitución y la formación de centros de estudiantes por un lado y el fortalecimiento de la cooperación escolar. Vos me preguntabas si estaba hablado, digamos, nosotros. Hemos tenido reuniones donde lo hemos ido charlando, sí, porque como Frente para la Victoria intentamos expresar lo mismo, digamos, ¿no? El mismo sentido, la misma dirección a nivel nacional, que es una de las diferencias que tenemos con otras fuerzas políticas, digamos, que están en el distrito, ¿no? Esto de las cooperadoras, que no es nuevo, no. Está señalado como recuperación de algo que en otro tiempo era, hasta te diría, estratégico en una escuela. Claro. La cooperadora ni siquiera era planteada como un espacio para obtener recursos y resolver problemas. Era la cooperadora para pensar la educación. Y además después saltó a un plano superior, que era la búsqueda de recursos para asistir a la escuela. La provincia de Buenos Aires, y vos que sos un militante de territorio, sabés que los servicios educativos tienen enormes dificultades estructurales. Sí. Entonces, ¿de qué manera la profundización de que se pretende, que vos estás esbozando, puede contribuir a recuperar parte de lo que está destruido, está devastado? ¿Cómo se imaginaría? Porque para eso hace falta dinero, y la provincia de Buenos Aires no lo tiene. ¿No lo tiene? Sí, sí. ¿No? Y vos lo explicaste muy bien, digamos, ¿no? Eso de que muchas de las obras que tiene a su cargo el Consejo, a su cargo entre comillas, ¿no? Porque no dependen financieramente de él, porque no tiene presupuesto asignado, tenemos que trabajar en esa articulación. Me parece que las cooperadoras lo que pueden aportar es la posibilidad de mantener cierta autonomía, digamos, de la comunidad educativa, del establecimiento educativo. Y en el caso de que haya que presionar, es distinto que presione una cooperadora o una institución, digamos, vecinos organizados, a que presionen solos o articuladores o punteros o agentes políticos que montan su reclamo en función de la debilidad estructural que tiene nuestro sistema educativo, ¿no? Me parece que en estos 10 años, digamos, lo que aprendimos es que necesitamos estar organizados como sociedad y como pueblo, digamos, ¿no? Como sujeto. Y creo que tenemos que apuntar en ese lugar, sea para el reclamo, sea para hacer un bingo, sea para ir movilizar a La Plata, digamos, ¿no? Me parece que en todas las vertientes siempre la organización da otro color, digamos, le aporta más herramientas a la comunidad. Y nos parece que desde ese lugar hay que caminarlo. Es evidente, vos lo planteaste claramente, nuestro distrito tiene obras que están paradas, que son complejas, que tiene una debilidad estructural, digamos. Esa debilidad, aparte de que muchas veces la articulación con la provincia la provincia no está en condiciones de responder a todos los reclamos, digamos. Y eso es, si me lo preguntás, no sé si potenciar el laburo cooperativo nos va a permitir construir nuevas escuelas, digamos, ¿no? Ese es un interrogante que se saldará con el tiempo, con la gestión, con la experiencia, con la disposición que también tenga el barrio, digamos, y los vecinos y los papás de las escuelas hacerse cargo de la escuela a la que van sus hijos también. Pero sí que el desafío es construir organización desde donde se pueda, y el consejo escolar y los establecimientos educativos son un espacio que tenemos que ganarlo en ese sentido, ¿no? Sí, no están perdidos, están vaciados esos espacios, por lo menos de la lectura que hago. Y cuando vos decís que la provincia de Buenos Aires no ha ejecutado las obras, ¿verdad? Es una provincia gobernada por Scioli, que es el mismo partido político que vos integrás. Sí, yo, es mi partido en realidad. Vos sos del partido. No estoy afiliado a ningún partido. Y Scioli es del presidente del PJ, ¿no? ¿Vos no estás afiliado a ningún partido? No. Bueno, Camilo, pero Scioli es el gobernador. ¿Qué lectura, que vos tenés lectura política, puede explicar que se haya abandonado tanto la educación pública? Porque no estoy hablando de un edificio. Uh-huh. Cuando hablo de... Sí, como institución, digamos. Exactamente. Es que voy sobre el eje que vos planteás. Si no está ahí, si no ha sido prioridad, ¿a dónde está puesta la prioridad? ¿Dónde ves vos que está puesta la prioridad? Y es dónde está puesta la prioridad, no estaría en condiciones de contestártelo. Ajá. Digamos, sin que sea una conjetura mía. Bien. Me parece que nosotros caracterizamos el kirchnerismo como un frente de recomposición, digamos, ¿no? Sí. Y en ese marco nos parece que después de 30 años de neoliberalismo, es mucho más dificultoso reconstruir un sistema educativo que no es solo que los chicos tengan aulas, sino una dirección pedagógica, por ejemplo, que eso no está ni en discusión. Y me parece que el otro día yo leía el diario y Filmus reconocía que en educación no se avanzó tanto como en materia de desendeudamiento o en cuestiones económicas. Me parece que en ese aspecto la batalla cultural, digamos, que siempre charlamos o que podemos enmarcarla en ese marco, ¿no? De decir, bueno, son cosas mucho más subjetivas que tienen mucho más trabajo que las cuestiones estructurales y que necesitan que las cuestiones estructurales estén resueltas. Por eso nos parece que es importante nuestra política como frente para la victoria, para poder consolidar lo que está hecho, que consideramos positivo, y poder profundizar las cosas que faltan. Que en lo educativo nos falta y un montón, digamos. Nosotros tuvimos una ley federal de educación en los 90 que neurálgicamente no se transformó, digamos, y hay que trabajar para eso. Ahora, eso no se trabaja solo con ideas brillantes, sino con polo organizado, digamos, ¿no? Uh-huh. Que esté en condiciones también de asumir lo que el Estado no puede asumir, que muchas veces tiene que ver con la falta de recursos, digamos. Claro. Y recursos que no son solamente monetarios, ¿eh? Uh-huh. Me parece que en nuestras escuelas y no es solo responsabilidad de los consejeros, digamos, ¿entendés? Que somos articuladores entre un Estado provincial y un Estado municipal, sino también de la comunidad, de los padres que mandan los hijos a las escuelas, del barrio, de los profesores, de los alumnos. Sí, hay algo que en lo que se plantea como profundización y demás, hay algo que a mí me resulta increíble que todavía no se haya podido avanzar, mirá, utilizo ese verbo, que es muy simple. Hasta el mes de julio de este año llegó descentralizado o envió a la provincia de Buenos Aires más de 5 millones de pesos al Consejo Escolar. Eso surge de la información oficial de la provincia. ¿Sabés qué se podría hacer? Y me parece muy muy valioso para esto que ustedes plantean. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿A dónde fue? ¿Cómo se administró? Claro. ¿Sí? Eso es clave, porque en todo esto que vos decís, Camilo, si la sociedad se apodera de la información o toma la información, puede tener capacidad y libertad para decidir y para pensar y para actuar. Y eso todavía no lo tenemos. Sí, todavía no está, digamos. Nuestro intendente está llevando adelante una prueba piloto de presupuesto participativo en la localidad más grande que tiene nuestro distrito. Me parece que son medidas que se van a ir consolidando con el tiempo. A ver, y que son cosas que ya la nueva etapa política lo requieren, porque nuestra sociedad está discutiendo necesariamente otras cosas, y en esta campaña electoral quedó recontra claro, me parece, que hay cuestiones de forma de hacer política o forma de legitimar un discurso político que ya no va más. Claro, y claro. Me parece que en eso hay que ser progresista en el sentido más positivo de la palabra, en que me parece que en nuestra sociedad lentamente va reconstituyendo su capacidad para poder discutir políticas y pensar problemas, ¿no? Y me parece que desde ahí qué es a lo que voy. Si nosotros, vos hablás de qué es lo que pasa con la plata que lleva el Consejo, podríamos pensar en una transparencia desde el aspecto presupuestario, pero también la realidad es que eso implica que la información, como vos decís, se comparta responsablemente, digamos. Ah, sí, ¿no? Pero por eso el Consejo Escolar tiene una Secretaría de Prensa. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, fíjate, sí, que no es algo extraordinario, es... Llegó $1,000,000, se aplicó en esto, punto. Claro. Y como método, que todavía es vigente, si yo quiero saber qué se hizo con ese dinero, tengo que buscar en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Claro. Ahí lo que habría que ver es... yo no leí exactamente la ley de la Carta Orgánica de las Municipalidades, digamos, la ley provincial, que capaz que institucionalmente es eso lo que habría que hacerse, digamos, ¿no? Y... por ejemplo, llevar adelante una modificación institucional en eso es mucho más complejo que salir a publicarlo, pero la realidad es que yo el problema no lo conozco porque es un problema de la gestión actual, digamos. Un problema, no en el sentido negativo del problema, sino que es una cuestión a resolver que no necesariamente es negativa, ¿no? No, por ahí hay poca gente, entonces es un laburo, pero claro, hay aparte, una... Aparte, está bueno que sí. Digo, vos cuentes cuáles son las condiciones, digamos, de los consejeros escolares, o sea, es un cargo que en primera instancia es ad honorem y tiene una dieta provincial, digamos, las condiciones no son las mismas que las del Consejo Deliberante y nuestro lugar político como articuladores ejecutivos, pero electos, sí, es muy compleja, digamos, no sé, de las instituciones que tiene el municipio es la más compleja en su constitución, estoy hablando, ¿eh? Sí, sí, que señalás vos, bueno, desde que empecé a laburar acá en Moreno, lo primero que me llamó la atención es por qué no se modifica eso. Si un consejero escolar trabaja de honorem. En realidad, quien llega al consejo escolar, por lo menos a lo largo de estos años, eran docentes. Claro. Gabriel de Río, por ejemplo, preside el consejo escolar, no es docente. Y hasta donde yo sé, el nombramiento ejecutivo que tenía Gabriel de Río era en el IDUAR. Entonces después se desplazó al consejo escolar y está cobrando el sueldo que antes tenía el IDUAR. De lo último que yo pude comprobar. No sé cómo será tu caso, si vas a ir al Consejo Escolar y tendrás nombramiento en el Ejecutivo, eso no lo sé. Pero hasta en eso se tendría que clarificar. Claro, yo creo que es parte de la tarea que tenemos para adelante y nosotros en eso creo que podemos aportar una discusión, como lo venimos llevando adelante en el Consejo Deliberante y en la Subsecretaría de Deportes. Hablo de nosotros como organización, partido componente del Frente para la Victoria, ¿no? Y de la gestión municipal. Me parece que yo hoy no te puedo decir, porque no conozco las condiciones, digamos, reales en las que nos vamos a mover para llevar adelante la política, porque si bien hablo con mis compañeros que son consejeros ahora y todo, yo no soy consejero, no lo conozco por mi propia experiencia. Me parece que eso lo va a ir dando el tiempo, digamos, conocer, vincularse, más que nada para ver esto. Vos hablaste de la unidad de gestión, digamos, ¿no? Que esos, son los trabajadores de la educación, el Estado provincial, el Estado municipal, intentando resolver la problemática de un distrito que es muy grande, que tiene muchos establecimientos educativos y que el déficit estructural en cuanto a presupuesto lo tenemos a nivel provincial y a nivel municipal. No es que estamos administrando un municipio que tiene miles de millones de pesos de presupuesto, digamos, ¿no? Me parece que eso hace todo más complejo todavía y más complejo y nos pone todavía mucho más la pelota del lado de la comunidad y con esto no quiero borrar las responsabilidades que puede tener el Estado, sino que me parece que por la situación en la que nos encontramos se sale en conjunto, digamos, de la situación de precariedad. Y sí, sale en conjunto, pero ¿sabes qué, Camilo? Por lo menos esta es una idea, ¿no? Uh-huh. Sale en conjunto discutiéndose la política, no que la política ya defina lo que a priori no se va a discutir. Es decir, si se abre a la comunidad va a tener su valoración, va a tener su impresión, va a tener su criterio, y a partir de ahí se puede forjar un pensamiento que sea más colectivo, ¿verdad? Pero eso, bueno, hay que avanzar demasiado. Te hago dos preguntas finales, Camilo. Estás escuchando a Camilo Zarza, que vos encabezás la lista de consejero escolar. Sí. ¿Qué secretaría quisieras ocupar? ¿Qué área del consejo escolar quisieras ocupar? Y esa como que ya te la contesté un poco, ¿no? Pero ¿cooperación? Nos gustaría... ¿Cooperación escolar? Cooperación, sí. Sí. Y la última... Se acercó un proyecto al Consejo Deliberante para que el fondo educativo sea aplicado a esto que vos estás señalando y que, bueno, en ese punto tenemos coincidencias, que son problemas estructurales. Entonces, si bien la competencia mayor o la competencia la tiene la provincia de Buenos Aires, uh-huh, el municipio puede aportar de ese fondo que viene de Nación. ¿Cómo? ¿Vos tenés una posición tomada respecto a que ese fondo educativo se aplique a resolver algunas cuestiones de las escuelas o sea diversificado, como lo ha definido Mariano Hues, en actividades culturales? Dijo para este año construcción de polideportivos. Quisiera escuchar tu opinión al respecto. Me parece que la educación no está solo en las escuelas, digamos, ¿no? Entonces, por ahí, desde ese lugar, la diversificación que plantea nuestro intendente puede ser correcta. La realidad es que yo no leí el proyecto y si me preguntas si viene plata, la ponemos en las escuelas, la diversificamos, yo a priori te contesto la diversificamos, pero tendría que leer el proyecto y si querés lo podemos charlar, digamos, porque me parece que está bueno también recuperar los otros espacios donde se construye un sentido, se trabaja la educación, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con lo público, y creo que el desafío tiene que ver con empezar a hacernos cargo de lo público. Nosotros como individuos, como sociedad, y nosotros siempre que lo discutimos también lo planteamos en ese lugar. Para nosotros el Estado que presta solo servicio está agotado también en cuanto a una concepción de Estado. Y trabajar para eso tenemos que trabajar todos para que haya un Estado que promueva comunidad, construcción colectiva, y bueno, y en esa es la pelea en la que estamos, uh-huh, metidos. Sí, esa es la pelea en la que queremos dar, digamos, ¿no? Y la discusión que queremos dar, sea dentro del Consejo Escolar, sea dentro del Consejo Deliberante, sea dentro del Ejecutivo, y en eso nosotros tenemos una alianza con el intendente, y esa alianza se valida en que él también comparte muchas de las cosas que nosotros planteamos y nos da el lugar y nos da el espacio para discutir la política. Y digo, por eso también es que somos Frente para la Victoria y reconocemos y agradecemos la posibilidad de encabezar la lista de consejeros escolares. Digo, desde ese lugar estamos plantados en esta disputa. Camilo Zarza, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chau. Allí pasaba el hombre que encabeza la lista de consejeros escolares del Frente para la Victoria. ¿Sí? Clarísimo en el concepto. Clarísimo en el concepto. Julián, usted manda. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.

iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Bueno, y ahora, compañero, ¿qué se va a votar el domingo? De nuevo, ¿no? Como insistencia, como parte de la redundancia. Se va a votar por cargos legislativos. Recién antes de charlar con Camilo Zarza, les decía a ustedes que el Consejo Deliberante tendrá a partir de diciembre 22 concejales, perdón, se van a elegir 12. Y esto, buscando rápidamente en laburos que nos permiten a nosotros documentar lo que ocurrió, tuvo un momento de quiebre esta posibilidad de 22 concejales, que deberían ser 24 por la cantidad de población que tiene Moreno. Scioli, cuando hace la reglamentación y el llamado a elecciones, desconoce algo que, per se, Moreno ya debería tener. Saca a Moreno de la instancia esta que estoy mencionando, y eso provoca, dentro de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, una reacción. La reacción no tiene que ver con la legalidad, sino tiene que ver con la posibilidad. Y entonces se hace una presentación en la justicia, la realiza la presentación del diputado Schleiman, a pedido de dirigentes políticos de Moreno, para que Scioli revea la medida e incorpore en el llamado a elecciones legislativas el número que estoy señalando, 12. Insisto, debería ser 14. El Consejo debería estar compuesto por 24 personas, representantes de las fuerzas políticas que participan en acontecimientos electorales. ¿Qué tiene hoy el Consejo Deliberante? Para comprender lo que se juega el domingo. Hoy tiene una composición diversificada, extraña para muchos. En la elección del año 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner saca el 54% de los votos y provoca un fenómeno político y electoral, el Frente para la Victoria se queda con 8 concejales. Allí estaba, dentro de los 8, Jorge Lagastino, que integraba esa lista. Quedaba el interbloque peronista, conformado por 4 concejales históricos: Mirko García, Jorge Mendieta, Adriana Palacio y Damián Contreras. Había impacto en el vecinalismo, pero allí ya tenemos una disgregación que se produce en la medida que la política se convierte en este vértigo en donde ya no hay basamentos políticos serios, sino circunstanciales. Deteriorándose el interbloque, cerrando un acuerdo, Mariano Hues con Damián Contreras, el ingreso de Canoura como propuesta vecinalista y de Mosicafredo como representante de la mesa política y gremial que conduce Contreras, ahí se conforma ese bloque de 10 seguro para cualquier tipo de proyecto en el regreso de Mariano Hues a la intendencia. Ya les voy a seguir contando para que ustedes puedan tener siquiera una mirada de qué es lo que se elige el domingo y por qué podría cambiar, aunque sea numéricamente, el Consejo Deliberante. Dejamos esto por un minuto, lo local. Decía en el comienzo, leyendo lo que escribió Alfredo Grande, el alucinatorio social, al final del mismo, cuánto me dolía y me duele ver las imágenes de Jujuy. Me duele. Me duele ver un par de hombres y jóvenes disparando a hombres y jóvenes. Y montando ese escenario que es doloroso, por lo menos para mí. Está en línea el perro Santillán, que nos ha atendido en otros momentos, no hace mucho tiempo, consultándolo por las elecciones que se celebraron en el sindicato y que ganó la lista que llevaba como candidato a secretario general al perro Santillán, porque uno de los señalados como autores intelectuales de lo que se ha replicado por todos los medios masivos y también por las redes sociales, es él. Y entonces compartir en primera instancia con el perro Santillán este dolor de esta lucha y de esta guerra que no la llego a comprender, no la llego a entender, aun cuando tengo parámetros de comprensión mínimos, pero no llego a comprenderla. Santillán, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. Buen día, un gusto saludarte, ¿no? Bueno, compartía primero una reflexión con vos y con la audiencia, que esto me genera mucho dolor porque no encuentro categorías de comprensión, más allá de las que son conocidas y las que son exploradas y son señaladas, pero es una guerra de pobres contra pobres, o de algunos que tienen una cuota de poder contra otros que desean tenerla. Pero eso no contribuye a un proceso de cambio ni de transformación. Es una pelea. Claro. Mientras otros sí tienen el poder y no necesitan visibilizarse para decir que lo tienen. Así es. Realmente yo comparto con vos, es irracional todo esto que está pasando. Los que venimos hace años luchando por la vida, nunca, por lo menos en Jujuy, nunca en una compulsa así electoral como la que se viene y se avecina, nunca hemos tenido esta situación, ¿no? Así que realmente nos sorprendió a todos. Y a mí más por el tema de después la adjudicación, totalmente infundada, traída de los pelos, diciendo que pintan para mí. Yo no estoy ni en la compulsa electoral, no, nada, Beto. Y cuando gané el sindicato hace 3 meses atrás, en medio de la campaña, ellos apoyaban a la lista contraria a mí. Bueno, perdieron y después usurparon el sindicato por 2 meses. Es decir, tratando de forzar una situación que nada tenía que ver con la democracia sindical. Y bueno, nosotros denunciamos agresiones, amenazas, ataques con armas de fuego, amenazas con armas de fuego a compañeros por parte de José Luis Bejarano, el primer candidato a concejal de Milagro Sala y todo eso. Y no quisimos nunca enfrentar a pobres contra pobres. Lamentablemente, hoy nos vemos mezclados en esta situación, a donde nosotros nos solidarizamos con las víctimas, a donde nosotros decimos que nada tiene que ver con el sindicato municipal. Decimos también que, por lo que se conoce acá en Jujuy, la gente que se enfrentó con la caravana de Milagro Sala es gente de ella. Entonces, la verdad es que más nos huele a una interna que a cosas que la están poniendo afuera. Así que realmente esperamos que todo esto termine, que se termine con la violencia. Esta tarde está anunciada una marcha, a donde algunos dicen que llegan colectivos de Buenos Aires con la gente de Quebracho. Bueno, realmente no, nada que ver con lo que es el pueblo jujeño, con la idiosincrasia de este pueblo, nada que ver con eso, ¿no? ¿Y qué está viviendo el pueblo jujeño entonces? bueno, está viviendo azorado una cuestión que ya viene desde hace tiempo, una escalada de violencia cada vez mayor y que desemboca en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Esta violencia, ¿en dónde está enraizada, Santillán? ¿En dónde crees vos que se originó? No que la que yo está creo hoy. Que se origina con toda una manera de hacer política. Creo que el que piensa distinto es enemigo y entonces hay que someterlo de cualquier manera. Y la mejor manera es la patoteril para algunos sectores de esto. Nosotros ya hace mucho tiempo venimos denunciando lo que estaba pasando con Milagro Sala, su agrupación, su organización paraestatal, y cómo ha actuado con violencia muchísimas veces. Nosotros hemos sido atacados muchas veces, yo he sido atacado muchas veces por denunciar lo que estaba pasando desde hace años atrás en el tema de la escalada esta de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces me decís que hay versiones que hoy indican que hay una movilización, una marcha y que grupos de Capital Federal van hacia allí. Así es, esa es la versión que se está tirando. Yo espero que no contribuyan a profundizar más la situación que viven hoy miles y miles de jujeños, ¿no? Te hago dos preguntas finales, Carlos. Sí. ¿Cómo consideras que se puede salir de esto? Es decir, ¿por qué camino, por qué sendero se podría salir? Si estamos hablando de sectores... Yo creo que hay responsabilidades institucionales. Ajá. Acá. Yo creo que el primer responsable de haber no hecho nada es el tema de la impunidad que han permitido funcionarios tanto del gobierno provincial como de la justicia y del nivel nacional también, ¿no? Y el otro tema es, la presidenta de la Nación. Yo creo que la presidenta de la Nación, que cada vez que viene a Jujuy está con Milagro Sala, también debería poner coto a situaciones que pueden llegar a ser lamentables, ¿no? Uh-huh. Y... ¿vos ves un acompañamiento institucional en las urnas a la propuesta de Milagro? No, yo creo que hay miles y miles de empobrecidos en la provincia de Jujuy que dependen del trabajo que le da Milagro Sala o dependen de que lo saque o no de una vivienda para estas elecciones. Hay miles y miles de empobrecidos que van a ir obligados a votar a Milagro Sala. De eso estoy seguro. Uh-huh. Perro, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, esa violencia. Vos sabés que queríamos charlar con Jorge Rulli. Espero que mañana lo podamos hacer porque está circulando una nota que me la envió, una nota televisiva que le hicieron a un dirigente del peronismo que se exilió en Holanda, que fue montonero. Y la quiero charlar con Rulli porque está en el marco que lo planteaba Santillán. El marco de la violencia. ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué tipo de violencia política es la que hoy se ejerce? Porque es la violencia de hoy. Puede ser parecida a la de ayer, pero es la de hoy. Y tenemos que ser conscientes de eso. Porque si son dos grupos antagónicos, o es un grupo que se desprendió del original, es lo irracional lo que se vio en Jujuy. Es lo irracional. Porque es una lucha de pobres contra más pobres o menos pobres. Por quienes, como decía, tienen algo de poder y quieren más poder o no tienen poder y desean alcanzarlo. El tema es para qué. Y fue una emboscada a esa caminata que hizo Unidos y Organizados. Fue una emboscada. Y tiraron a matar. Julián, un separador y buscamos el cierre del programa. Dale. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, hoy guardamos bien, ¿no? Hoy guardamos bien. Sí, sí. Te decía, que lo que se va a consagrar el domingo es un cambio numérico hasta aquí. No hay nada ni nadie que indique lo contrario. No es que las cartas están echadas, están las cartas. Si el interbloque se fue deteriorando, y en la práctica todo proyecto que llegaba al Ejecutivo tenía la seguridad, el Ejecutivo, que con 8 manos, con la presidencia de Contreras, que aseguraba las 10 manos y el voto del presidente, en caso de que exista un empate, porque tiene voto doble, funcionó. Ese número de 10 y la presidencia funcionó para llevar a Adriana Palacio a acompañar los proyectos. Los proyectos que son claves: presupuesto, rendición de cuentas, la ordenanza fiscal. No tengo como registro en estos 2 años, desde que llegó Wes a la intendencia, rechazos de proyectos. En todo caso, hubo proyectos que el intendente, en uso de sus facultades, derogó o vetó. Hubo en este tiempo, ya que el domingo se va a votar nuevamente para concejales y senadores provinciales, en el caso de la primera sección, donde estamos nosotros, y diputados nacionales, no hubo una profundización, un achatamiento. Con esto no estoy diciendo que antes era la panacea, por favor. Lo que estoy señalando es que a partir de la oxigenación que en cantidad y en figuras ofreció el Consejo desde diciembre del año 2011 hasta acá, no se esbozó concretamente ese cambio de paradigmas. Usos y costumbres. Creo que se perfeccionaron los usos y costumbres, que tienen matices, pero no se alteraron. Cuando el Frente Renovador presenta, que todavía no está constituido como Frente Renovador, el masismo en el Consejo Deliberante es la sumatoria del vecinalismo, de la mesa política gremial de Contreras, de Jorge Lagastino y del PRO. Es eso el Frente Renovador, pero institucionalmente no está constituido. Pero el Frente Renovador, vuelvo a el alucinatorio social. Nosotros decimos que el Frente Renovador existe en el Consejo Deliberante, cuando existe electoralmente, no en el Consejo Deliberante. Entonces, hoy tenemos un consejo con 8 figuras que acompañan la política oficial. ¿Por qué digo 8? Porque si Lagastino se fue del bloque oficialista, quien ingresó al bloque oficialista es Víctor Jiménez. Víctor Jiménez, hasta donde yo sé, es el presidente de Vecinos Unidos por Moreno. El presidente de Vecinos Unidos por Moreno estuvo caminando junto a Mariano Hues e Insaurralde en Trujuy. ¿Viste que es una alucinatoria? Es brillante lo de Grande. La figura principal del vecinalismo es Claudia Seff. Ahora, el presidente de ese vecinalismo está con Hues caminando con Insaurralde. Entonces, hoy el oficialismo tiene 8 manos aseguradas. ¿Sí? Y el Frente Renovador son 7. ¿Qué pone en juego Mariano Hues el domingo? Un concejal, que es Lagastino, que se fue. Mantiene 7 concejales. Se hace una mala elección y se queda con 4 concejales, haciendo una mala elección. Tiene 11. El cuerpo va a tener 22. Y allí comienza entonces, si esto llega a darse, que no puedo asegurarlo, pero podría darse. Hay que ver quiénes integran las 11 manos restantes. Traducido. Si llega Carlos López y Lucas Franco, si puede llegar Ferraro, sostener Ferraro lo que hizo en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, con ese guarismo, computando los votos positivos, tendría dos concejales, pero de agosto a octubre es otra historia. Porque eso marcaría una tendencia. Primero, la necesidad de cualquiera de las dos fuerzas mayoritarias, que serán el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, cómo articular, en caso que lleguen estas fuerzas, a tener representación institucional. Porque si queda el Consejo 11 concejales del oficialismo, el oficialismo va a tener que negociar. Primero, la presidencia. ¿Quién será el presidente? Y si no puede negociar la presidencia, y por número se impone, imaginándolo, Contreras, quedará 11-11, y es otra la discusión. Perderá, si es así, después de muchísimos años, digo desde el 95 esta parte, perderá esa mayoría automática que siempre tuvo el oficialismo. Esa garantía de que los proyectos importantes nunca serán trabados. Y solo por esto que estoy mencionando, que es numérico, podría darse potencialmente un debate que va a aparecer porque después del domingo comienza la otra carrera, no la tuya que habitas este distrito, no es la tuya, es la carrera de la propia política, es inercial hacia el 2015. Esto es lo que se juega básicamente el domingo en el orden local. Si el oficialismo podrá contar a partir de diciembre con esa mayoría que siempre le asegura el tratamiento de los proyectos que UES necesita para gestionar. Y del otro lado, saber si pueden hacerse de una fuerza capaz de discutirle a UES esa gestión. Y no es palos en la rueda, sino se trata de discutir el poder, que no es el tuyo ni el mío, es el poder institucional. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Julián, Cintia, Bernardo, quienes habla Rubén, gracias por estar de ese lado, nos reencontramos mañana, aquí, en esta radio recuperada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.